Y tú, veganas, de gritar que te amaba, pero tú no estabas junto a mí. Tú, tuve ganas de abrazarte, tuve ganas de tener tu cuerpo junto a mí, tuve ganas de gritar que te amaba, pero tú no estabas. Yo también tuve ganas de gritar que te amaba, pero tú no estabas. ¿Qué? Te fuiste de mí una tarde, sabiendo que tú eras todo para mí. Tuve ganas de abrazarte, tuve ganas de...